noches. Arrancamos un programa más de esto que se llama Memorias del Rock, donde llevamos el metal en las venas. Señoras y señores, otro programa más, y ya no me acuerdo cuántos, pero así son las cosas. En el control está el señor Sergio "El Checho" Jofre. Checho, todo mal con usted. Hoy me parece que lo voy a invitar a retirarse. Yo dije que pasado yo no se abría más la puerta. ¿Por qué abrió? ¿Qué le tenía miedo? ¿Porque hacía frío? Es que pasando usted es obvio que tienen que abrir las puertas. No, después se cerraba. Yo le pego fuerte. Es un tema, hay que abrir un portón inmenso para que usted pase y después el tema es cerrarlo, así que cualquiera puede pasar. No, es que ya estaba cerrado. Sentía el trin, trin, trin. Y entró. ¿Por qué entró? Porque me abrieron la puerta. Bien, espere que lo presento al... En el... Me hizo perder. Wow. En la musicalización. ¡Sergio San! Producción. Conducción, molestación. La señora María Tejada. Oiga, ahora tiene que entrar. ¿Cómo le podemos poner peleación? Peleación. Mucha peleación suya. Pensé que se había olvidado dónde estaba la dirección. Hemos hecho los dos mejores programas del ciclo. Estábamos convirtiéndonos en un buen programa. ¿Ah, sí? Sí. A mí me llamaron diciendo, es un desastre, vení. A mí me dijeron otra cosa. ¿Quién? Pero cada uno tiene su hinchada. la hinchada suya, el que le dijo el Emilio. Imputable el Emilio. Emilio. Emilio. Déjese de embromar. Usted, bueno, ¿se va a dejar de pelear con el mundo? No, porque no sería yo. Pero es que usted no puede imponerle lo que usted quiere al mundo. ¿Por qué no? Porque no se puede. El mundo también piensa, también vive, también todo. No, si yo no pienso, yo actúo. Esa es la mejor frase que ha hecho usted. He madurado en estos días que no he venido. Sí. Que no piensa. Pasa que anduve buscando, se me perdieron 4 tornillos, pero encontré 2 nomás. Y... Yo le dije y usted se enojó. Es que eran míos los que encontraba porque estaban... robados. Porque, le digo, perdieron unos tornillos de la rueda y fue a buscarlos. Y dice, acabo de encontrarlos. Y yo le dije, ¿estás segura que son del auto? Y no, por eso yo le dije, no, son míos. Que son suyos. Entonces ahí maduré un poquito. Y usted dijo, bla, bla, bla, bla, mierda. No, jamás. Sí, a mí sí. No, jamás lo he insultado a usted. ¿Quiere que pongamos las capturas? No, nada. Ah, bueno. Y ahí, en todo eso, usted aparece y aparece con tornillos en la mano. Claro. Para mí, no eran del auto. No, eran míos. Bien, vamos entendiéndonos. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guillermo Torraga. Líneas telefónicas 420-4656, 420-4730. Buzón de voz 421-7292. Líneas de mensaje y WhatsApp 264-4427-536. No baile. En eso no he madurado. Esto no es para bailar. Después me mandaron a hacer algo. Me dijeron bailar, saltar. Y no puedo saltar acá. O sea, a usted la manda el psicólogo, el que sea, hacer algo. Sí. Y usted viene a joder acá. Claro. Bien, cambie de psicólogo. No, porque es el mejor. Cambie, porque no. Cuando me mandan a molestar a otro es el mejor del mundo. No, por eso. Bueno, vamos a ver cómo nos escuchamos. ¿Te sabe? No, yo no lo quiero ni escuchar. ¿No quiere escuchar? No. Bueno, nos podemos escuchar en www.antena1sj.com.ar, en Antena 1 91.5, y si no, en TuneIn, en Radio Antena 1, en Radio Garden, también Antena 1, y en Play Store, también Antena 1. Eso ahora. El sábado podés comunicarte con... Comunicarte. Y sí, te pones ahí y escuchás comunicación. Podés escuchar Asalto Mata Radio Rock. A las 0 horas del domingo, 20 horas acá. Y el sábado también en Metal Corrosivo. Igual me parece que ahora no es a las 20, a las 19. Porque yo lo escucho a las 19. ¿Qué es lo que escucha a las 19 usted? El programa, por Asalto Mata. Debe haber cambiado el horario por... Bueno, Metal Corrosivo, a las 19 en México y a las 22 acá. Y el lunes en Vértigo Radio Rock. Ah, Metal Corrosivo es Metal Corrosivo. Listen to my radio. Y hay otra cosa más que están por ahí. Y el lunes, Vértigo Rock Radio Stream 123. No, en Blogspot. Ah, en Blogspot. Bueno, entonces, vértigorockradio.blogspot.com. Ahí yes. Estamos. Vio que está todo. Sí. Entonces, volvemos. vértigorockradio.blogspot.com. Yes. Bien. Qué pronunciación. Qué está grande. Teniendo últimamente. Es impresionante. Bueno. Listo. Dados los números, dado las direcciones, dado. Todo, igual no nos escuchan, así que tendríamos que hacerlo más rapidito. No, ahí está. No sé, que hagan, den presente. Y apareció los otros días una banda de Ecuador que nos escuchan, porque por allá nos escuchan. ¿Ah, acá sí? No. Pero por allá nos escuchan. Qué bueno. Y mandaron material, todo bien. Ha mandado también una banda de Casilda, que la semana que viene le mando las cosas. Sí, CFM. Una banda. Está bien. Y vamos poniendo distinto material. Hoy salen los amigos de Ecuador. Y ¿a quién molestó esta semana? A mi amigo. Mis amigos, tengo un montón de amigos. Bueno, diga. me gusta porque es gordo. No me quiere nada. ¿No es gordo? Sí, es gordo. No. ¿Sí? ¿Quiere que le muestre la foto de WhatsApp? Sí. Pero te muestra una cuando tenía 15 años. No, es la actual. Mírenlo en los videos y va a ver. Es la actual. Matt Cine. Bien, el gordito Matt, un fenómeno de Primal Fear y de Sinner. Vamos, Checho, lo presenta él y después vemos. Mire. Una foto actual, no está gordito. Envidia se llama. Miren los videos. Hi, here's Matt Sinner. My favorite classic tracks are from Queen, Tie Your Mother Down, from Van Halen, Why Can't This Be Love, and from Thin Lizzy, Jailbreak. Have a great time and listen to Memoria Still Rock. Ciao. Get your body, girl, get your picture. there's gonna be a jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best you move away. Do you hear what I say? Come under my breath. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak, so don't you be around. Don't you be around. Tonight there's gonna be trouble, some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my tail. All hell break loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak, so don't you be around. Tonight there's gonna be trouble, I'm gonna find myself in. Tonight there's gonna be trouble, say woman, stay with a friend. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. De hecho, mientras estuvo sentada acá jorobando, y ahora va, en vez de llamar a la nota, no, ahora me hace salir, me hace remar. Ya, bueno, se casó con un holograma. Podría transformarse en un robot humanoide. No, no estamos hablando de la mostra. Estamos hablando de otra cosa. La conoció por un software de música y el flechazo fue instantáneo. Quizás en el futuro veamos mi historia de amor hecha película, anticipó. No, todavía no he chupado nada. Un hombre de Japón cumplió su sueño de casarse con la mujer de sus sueños. Che, hubieran puesto los dos términos. Sueño, sueño. A pesar de que ella no existe. Es un holograma que canta las creaciones de los usuarios de Vocaloid, un programa para componer música. Checho, ¿y si ponemos un holograma de productora? Estaría bueno, ¿no? Molestaría menos. Bien, es una idea. Vamos a buscar un holograma de productora. Después de una década de enamoramiento, Akiko Kondo, a Akihiko Kondo. Y sí, con ese nombre. De 35 años, se casó en noviembre del 2018 con Hatsune Miku. El dibujo de una chica de 16, informó de Jakarta Post. Ahora, Akihiko vive con un dispositivo en el que se ve el holograma de su esposa, que le desea buen día cuando sale para su trabajo administrativo en un colegio de Tokio y le da buenas noches al final de la jornada. Este tipo trabaja en un colegio, es peligroso, está chapa. Bueno, Akihiko gastó 2 millones de yenes, unos 18 mil dólares, en su casamiento con Miku para caminar hacia el altar con su novia en brazos en forma de muñeca. Unos 40 invitados lo aplaudieron, pero entre ellos no hubo familiares. No, los familiares deben haber dicho, yo este boludo no lo conozco. Este no, de la familia no es. Mi familia no acepta este matrimonio, claro. Les hablé mucho a mi madre sobre ella y este matrimonio y sobre mis sentimientos, pero no entienden que es la persona que quiero. No, Akihiko no es una persona, es un holograma. A ver si entendemos. Intenté que comprendieran mis sentimientos. Lloré, me arrodillé ante ella, pero no lo comprendió. Es muy triste. Y es difícil que una madre diga, hijo, está loco como un plumero, anda a internarte. Aseguró el hombre, quien había jurado nunca casarse hasta que se convenció de que Miku es el amor de su vida. A mí me lo dice mi mamá, estás loca. Sí, pero no porque se casó con un holograma. Usted le dice que estás loca porque... No, pero me dice que igual no habla. No. ¿Quién? ¿El holograma? Bueno. Ella me salvó, explicó el muchacho sobre la soledad que dejó atrás ahora que convive con un dispositivo en el que se ve el holograma de su esposa. Después seguimos con leyendo esto porque sigue... Y vamos a una nota. Esta persona usted no la va a saludar. Probemos, a ver si me saluda. Bien. Buena decisión. Buenas noches, Mariano. Hola, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Hola. Hay una persona no grata ahí en el... A ver, no. A ver, hola, no, hola. No, espera, dame un segundo. A ver, fíjate. Hola. Claro. Hola. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Todo muy bien, por suerte. Acá terminando el día. Dijo que había una persona no grata. No sé quién será. ¿Usted? No. No, usted no es. Seguro que usted no es. No. Es la misma no grata de siempre. O sea... Es la misma persona no grata de no, todo. No sé, no vino hoy, parece. No, sí vino. Bueno, Mariano. A mí me acusaron de algo que no sé, pero bueno. No, nada. Ella acusa de todo, no te preocupes. Nada que ver. Mariano, contanos qué es lo que se viene, qué es lo próximo de Helker. Bueno, ahora el fin de semana, el sábado, vamos a estar lanzando el nuevo disco. Después de 2 años de Alma de Fuego, estamos lanzando Metamorfosis, que es, bueno, ya con la nueva formación, nuevo cantante, nuevo bajista. Así que es un disco que tiene mucho trabajo, muchas horas de dedicación. Y bueno, esperemos que les guste, ¿viste? Ya un par de adelante estuvimos subiendo. Bien, ¿y cómo se rearma una banda cuando cambia así la cara visible que es el vocalista? ¿Cómo hacen para arrancar de nuevo, manteniendo, digamos, la mística y todo el formato de la banda, pero con la nueva impronta? Y lo primordial es tener la misma convicción del proyecto que tenías antes, porque... O sea, para mí un proyecto no es un integrante de la banda, somos 5 y creo que no tiene por qué cambiar porque se vaya uno. Lo que sí, teníamos una responsabilidad muy grande de de poner un reemplazo que esté a su altura, lógicamente. Y eso hicimos. No, tampoco la idea era buscar un cantante que sea diferente en cuanto a su forma de cantar, porque si no, ahí sí nos cambiaría la estructura de los temas viejos, de la estructura de la banda, de su forma de componer y de sonar. Entonces tratamos de buscar una persona que se asemeje a lo que veníamos haciendo, y Aarón creo que fue el indicado para ocupar ese lugar. Y bueno, después se sumó Lucas en el bajo, que también se nos fue el bajista original de la banda. Después de 20 años decidió seguir su carrera por otro lado, y tampoco nos detuvimos a pensar en el problema, sino a solucionarlo más que pensar en el problema. Y bueno, creo que la entrada de Lucas hizo que nos olvidemos del problema, porque se acopló al toque, entendió rápidamente el rumbo de la banda y trajo un aire fresco, ideas nuevas, de las cuales estábamos necesitados de tener, y bueno, ahí estamos, con los engranajes de vuelta funcionando. Bien, te pregunto, Mariano, ¿cómo hicieron para que se vaya gente así tan vieja? Porque yo necesito que se vaya alguien de acá. No sé. Vos decime, había que ponerle pinche en la silla, ¿cómo es la cosa? No, no. Simplemente dejale de hablar y listo, ya se ve sola. No, no le habla más, sí. Así de fácil. No. Mirá, no sé en tu caso, pero en nuestro caso fue un desgaste de relación, más que nada. Imagínate que fueron 20 años de ida y vuelta, de una convivencia constante, como una relación de pareja, ¿viste? Esto es complicado, no es tan sencillo. Pero bueno, lo bueno es que quedó todo bien entre las partes y podemos seguir mirándonos a los ojos sin ningún problema. Pero hay una necesidad de, yo creo que de ambos lados, de tomar distancia. Así que está todo más que bien. Metamorfosis es por lo que ¿quién habla? La no grata. ¿Quién habla? La no grata. El holograma. ¿Cómo viene la nota? ¿Simpática o no viene simpática la nota? Porque no sé, va un 50 y 50 poner. Ah, 50, tengo que meterle más todavía. Claro, meterle más. No, cuando me mandes el disco y la remera, ya está. Bueno, es simpatía. Es ella, la manguera. Ya me olvidé lo que te iba a preguntar, pero bueno. Ah, algo de metamorfosis. Claro, el nombre. El nombre, ¿a qué se debe? ¿Al cambio que...? ¿Al cambio de la banda? O sea, lo que... De músicos y todo. Tanto quilombo para esa pregunta. Mira, no, es que yo quería meter lo de la remera y quería meter eso. Es que ya me olvidé lo que te iba a preguntar. Tenía que rimar. Bueno, el nombre viene básicamente, a ver, por los grandes cambios que sufrimos, no solo los cambios, me refiero a de integrantes, sino al proceso que tuvimos que pasar por un montón de cosas, ¿no? De cambios, de críticas, de cosas personales. O sea, cada uno de nosotros vivió en estos últimos tiempos bastantes problemas personales, y nos refugiamos en lo que es la música, en la banda, en las letras, en la composición, y creo que llegamos todos a la misma conclusión, que todos estábamos sufriendo muchos cambios, muchos problemas, y teníamos que buscar la manera de salir adelante. Y creo que no hay un nombre que refleje más lo que nosotros pasamos y la necesidad que tuvimos para poder seguir adelante, ¿viste? En todo aspecto, en lo personal y principalmente, y en la banda también. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que viene para la segunda parte del año, una vez que presenten el disco? ¿De ahí qué viene? Mirá, una vez que lanzamos el disco el sábado, le llamamos lanzamiento porque... es el día en que sale el disco por primera vez para la gente. Después tenemos pensado hacer una presentación ya con el disco en la calle un par de meses para noviembre, el 16 de noviembre, vamos a hacer una presentación ya de este nuevo disco, pero ya con la con las canciones escuchadas por la gente y ya asimilado, que ya toma otra onda el show cuando la gente ya conoce todos los temas. Tenemos fechas en Gran Buenos Aires, tenemos fechas en algunas fechas en el interior, no muchas, pero algunas. Tenemos una fecha en Uruguay también. Tenemos trabajo con respecto a la edición. El año pasado estuvimos filmando todos los shows que hicimos, no solo la parte escénica, sino backstage y bueno, un montón de cosas personales, para mostrar lo que hace la banda durante todo un año de trabajo. Y bueno, estamos en la etapa de edición de toda esa filmación que hicimos y calculo que para este año, fin de año o un poquito antes, ya va a estar en las redes para que lo puedan ver. Pero sí, tenemos muchísimo trabajo y aunque no lo puedan creer, por más que saquemos un disco nuevo, ya estamos pensando en canciones nuevas, porque esto es así. Sí, eso es una de las cosas, ¿no? No quedarse, sino que terminás uno y empezar de nuevo el largo camino que significa otro disco, ¿no? Y claro, porque vos imaginate que un disco no se hace un día para el otro. Tenés que componer, escribir letras, no sé, arreglar un montón de cosas. Y eso no se hace de un día para el otro. Tenés que ya pensarlo ahora para dentro de un año y medio, ¿entendés? Entonces hay que empezar a mover la máquina desde ahora. Mariano, ¿cuáles son los temas que más les piden la gente en los shows? Yo pediría sueños. Que el que venga. Sí. Digamos que Sueños es uno y En Mis Sueños es el otro. Generalmente son los dos temas que más nos piden. Pero bueno, hay varios. Hay unos cuantos que ya no podemos dejar de tocarlos por una cuestión de esto que estamos hablando, de lo que la gente lo pide, ¿viste? Claro. Pero sí. Son esos dos, digamos, que son los que más... los que son infaltables. Bien. No, que estaba mirando algunas cosas. Decime más o menos, dentro este disco Metamorfosis, con respecto a los anteriores, ¿qué cambios notás vos en estilo? ¿No? ¿O es lo mismo? Mira, yo creo que sí, que logró tener una identidad propia, más allá de los discos, ¿no? Cada disco tiene su propia identidad, pero en general vos escuchás cualquiera de esos discos y suena a Helter, ¿no? Es la opinión que yo tengo, ¿no? Y este disco no se escapa a eso. Vos lo escuchás y yo creo que suena a nosotros, pero te puedo decir que es un disco que es quizá en general más heavy de lo que venimos haciendo. También tiene mucho de power metal de los 90, cosa que habíamos dejado un poco de lado, pero bueno, en este disco volvimos un poquito a eso. Tiene un sonido bastante potente con respecto a lo que sonamos siempre. Tratamos de volcar en el audio mucha fuerza porque es lo que nos representa. Nosotros sentimos que Helter es una banda contundente con respecto al sonido, y laburamos mucho para que este disco nuevo suene de tal manera. Pero yo creo que es un disco bastante variado. En general siempre hacemos discos variados con respecto a... ¿Qué pasó? Con respecto a... ¿A que no sabe quién fue? Su teléfono. No sé, no. Sí. Su teléfono. No, fue el otro. Me imagino. Usted, echala, le doy... Echala. ¿Por qué no la echas? Echala de una vez. Ya me echaron 20 veces, pero la gente me pide que vuelva. Mis fans. ¿Qué gente? Mis fans. Hace una encuesta. Tiene ahí un par de perfiles truchos. Sí. Ay, Dios mío. Y bueno, básicamente eso es. O sea, creo que, como te resumo, cada disco tiene su impronta personal, pero todos suenan a Helter. Sí, o sea, lo mismo pero con una nueva impronta. O sea, es lo mismo, pero tiene una vuelta de roja más. Hay temas que tienen por ahí más trabajo de machaques, de riff, tiene más trabajo en cuanto a las melodías de guitarras, tienen otra forma de trabajar las melodías vocales, porque las melodías vocales antes las hacía Diego, ahora las pasamos a hacer nosotros, entonces seguramente ahí van a notar una diferencia, porque no todos componen de la misma manera, pero creemos que el producto final sigue sonando a Helder, o sea, es cuestión de gustos también. Bien. ¿Tiene usted algo más para preguntarle? Que cuando me envía el CD. ¿Qué habíamos quedado? ¿Sentada o...? No, esperalo, vos esperalo, algún día va a llegar. Qué mal. ¿Qué habíamos quedado? ¿Que no iba a manguear más? ¿Yo? No habíamos esperalo, dicho que no. No. Yo jamás quedé en nada. No, te va a llegar el domingo más o menos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, así que esperalo ahí, tranquila. Mirá que yo tengo problemas, ¿eh? Yo lo espero. Vos esperalo. Ojalá llegue. Qué malo que son, todos mal. Bueno. Bueno, de última la vas a poder escuchar, no sé si manejan redes con respecto a la música, en Spotify y todo eso, a partir del sábado sí. Va a estar. Bueno, sí, yo redes de pesca. Pero ella bueno. No, soy el más inútil. Claro. Pero los inútiles que conozcas, informáticos, tontos al lado mío. Ahí está. Cavernícola. Y vos sabés que a veces viene y me dice, hace tal cosa. Y yo la miro como diciendo, ¿y vos pensás sí, que sí. No sé hacerlo? Claro, vos sacás la agenda manual y si... Esto es escrito a mano ahí. Claro. Como corresponde. Y, así que sí. Es así. Bueno, pero ella quiere que yo me... Bueno, me haga cibernético. No, sí. Claro, así no vengo más. Si es eso el tema... Aprende. Mañana empiezo el curso. Mira, después de lo que me dijiste no te tengo compasión, te aviso. Qué mal. Pero si no dije nada malo. No sé. Aparte fue muy... La gente no sabe ni de lo que estamos hablando, pero bueno. No, sí saben que ella pelea con todo el mundo. No, yo no peleo. Aparte está buenísimo porque me dice, te puedo decir algo sin que te enojes, y es muy difícil decirte. Yo advertí. Yo qué sé lo que me vas a decir. Sí, dale, decime. Sos un pelotudo, me dijo. No. Ahí me voy a enojar, ¿viste? Picó al lado, pero no dije eso. No me hagas quedar mal. No, si te queda mal sola. No necesita ayuda. Es verdad. No. Es verdad. Avenida. Bueno. Ahí está. Nos reímos un rato. Mariano. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, si querés agregar algo más, porque por lo general no pregunto la mitad de las cosas que tengo que preguntar, así que tenés para responder esa mitad de cosas. Anotate la próxima, ¿te las anota? Sí, pero después no entiendo la letra. Dale. En realidad básicamente es agradecerle también a usted por el espacio, por acordarse de nosotros y bueno, estamos para que necesiten, menos para mandarle el disco hasta aquí. Qué malo. Ya lo voy a comprar. Estoy de acuerdo con vos. Ahí está. Eso hay que apoyar escuchar. A la banda, hay que apoyar a la banda y hay que comprar los discos. Sí. Sí, hay que comprar los discos, pero nosotros también apoyamos con la difusión. Qué bueno. Bueno. Listo, Mariano. Muchas gracias. Le mando un beso grande. Muchos dale. Éxitos. Y ya trato de empujarla por la ventana, a que parezca un accidente. Dale, traigo para sin caída. Sin piedad, ahí está. Traigo para caída, así que no me va a pasar nada. Bueno, dale. Un beso grande para todos. Dale. Un abrazo. Chau. Dale, chichín. We'll be right back. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien. ¿Habrá alguna posibilidad de que no me deje mal en algún lado? Porque si la que queda mal soy yo, ¿no usted? Pero es que usted conoce parte mi nombre, del programa. Pero es parte del programa. No, yo nunca doy el nombre del programa para pedir cosas. Ahí me dijeron. Lo pido que... con nombre y apellido mío, nada. Pero usted es la productora de acá. ¿Sí? Y la gente que ahí dice productora de radio, entonces usted nos hace quedar indirecto. Aquí no sabe con qué me peleé en la madrugada. Porque no me pueden mandar mail a las 3, 4 de la mañana. Sí, no. Ah, yo hoy le voy a mandar a las 3 de la mañana. El día más feliz de mi vida. Le voy a contar a la gente. Yo ahora llego y debo mandar el programa fundamentalmente a nuestro amigo Santi. ¿Le pone el ok? Sí. Vio que no era cosa mía que me mandó. Entonces yo tipo 2, 3 de la mañana, cuando termina de pasar todo, se lo envío a Santi y se lo reenvío a usted. Sí. El día más feliz de mi vida. Ya no suena casi el teléfono. Es... Así molestarla a las 3 de la mañana. Le digo que es la felicidad más grande. El resto de la semana ya estoy feliz porque la jodí a las 3 de la mañana. Lo lamento por el Sebi. No, él duerme y duerme. Bueno, ¿con quién se peleó? Eric Martin. Porque me mandó un mail a las 4 de la mañana que estaban saliendo para acá. ¿Qué me importa? Bien. No, y encima querían hacer la nota. ¿A qué hora? ¿A las 4? Claro, se cree que nosotros tenemos, hablamos muy bien inglés. Pero bueno, ya me voy a ya voy otra vez a hacer las paces. Bueno, trate. ¿Ya está? Sí. Ah, ¿hay un mensaje, Checho? A ver, Chechín, Chechín, Chechín. Hola, memorias, buenas noches, Emilio acá escuchándolos. Y volvió la alegría, volvió MT. Grande. Todo bien, tío Guille, pero las cosas así. ¡Sáquelo! Pediles temita del Colorado Mustang, de Mega, de Angry Game, puede ser. Saludos. Sáquelo, sáquelo. Va usted a hacer un programa sola. Usted va a hacer un programa sola y ya lo hice, ya, y tuve más gente. Un lío. No hice lío. Sí. Checho, hicimos lío ese día, estábamos felices también, ¿o no? Mira. Sí, pero estábamos felices. Mira lo que dice. Así que sáquelo, este no lo pone más. Listo. Pero volvió la alegría, me suena al que vende pocho. Que está en el cerro y allá llega. Es como yo. Bueno. ¿Qué es lo que pidió? No sé, no sale. Te olvídese. Chau. Checho, vamos con el bloque de San Juan tirando palos, devorador de héroes y nuevo poder. Che, a ver si alguna banda que no tenga nada que hacer manda material, Vamos, yo no te voy a pedir a cada uno. Manden. Tiempo. continuar con mis principios y con mi ideal. Para poder volar hay que saltar sin mirar atrás. Te debes desapegar, no estar atado a nada y continuar hasta el fin. Voy a seguir, voy a buscar, conquistar los sueños que he deseado realizar. Hasta el fin, seguir luchando. Hasta el final. Todo en la vida es un aprendizaje. Todo tiene una razón de ser. Cuando al caer no te das por vencido, aprendes a estar de pie. Estar de pie para vencer. Luchar por continuar con mis principios y con mi ideal. Para poder volar hay que saltar sin mirar. Desapegar, no estar atado a nada y continuar hasta el fin. Voy a seguir, voy a buscar, conquistar los sueños que he deseado realizar. Hasta el fin, seguir luchando hasta el final. Escribe tu leyenda, es tu destino, y no lo dejes de intentar jamás. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Seguimos con el pavo que se casó con el holograma. Gatebox, la empresa detrás de Vocaloid y de Miku, le mandó a Akihiko un certificado de matrimonio interdimensional tras la boda. Hay otras 3.700 personas que recibieron actas similares y algunas les enviaron mensajes de apoyo al flamante marido. Me parece que esta nota la hemos leído antes, hace unos años. Ahí Checho me está diciendo que el otro día salió una chica que se casó con un puente. ¿Sí? Bueno, y después me dicen loca a mí. Pero es que son dos tipos de locura distintas. No, y, a ver, no englobe todos los locos juntos. Claro, pero... Hay locos que se casan con puentes, hay locos que se casan con hologramas y hay locos que hacen producción en un programa de radio. Pero son distintos locos. Gratis encima. Acá todo. Acá eso, no hay... eso es lo más loco que gratis. Acá todo. Le mando un saludo a Marcelo López. Un saludito a Marcelo. Sí, que me dice loca linda. O sea, ¿soy loca o soy linda? Las dos cosas no se pueden. Sí. No puedo las dos cosas yo. Es que usted no es linda. Por eso. O me dice loca o me dice... Usted es linda, no es. Es loca o linda. O me miente o no me miente. Lo que tiene usted linda es la locura. Usted no es linda. Y Emilio dice que no lo censure. No existe más esa persona. No sé de quién me habla. No sé de quién me habla. Así que... Ruso Berea dice, disfruten el programa. ¿Quién? El peor del mundo, Ruso Berea. El peor programa del mundo. Gracias. Gracias, Ruso, y para nosotros es un honor. Es un honor. Bueno. Acá le dijeron gordo. ¿Será alguien que mentira lo conoce? Mentira. Me hinchan la foto. La no, foto me, no, me aumenta 50 kilos. Y encima ahora parece punk. Con ese... Es que ya no queda con nada. Con la cresta. Eso. O hay cresta, o hay unos bujeros. Importante. Ya no queda otra que la cresta. Así vio que tirándolo para arriba, sí, así, se, que parece como que hay menos. Pero que ya sí, no hay. Tenía que dejar los bigotes. ¿Y cómo se llama el personaje de mi villano favorito, el que baila? Y que saca los chicles. Pero, ¿cómo se llama? No me acuerdo, sí, ya sé quién es. Y se ve, hace el mismo peinado con más el huequito acá en el... Es que... Le está quedando así, claro. Acá está el hueco, mire. Ay, no, qué horror. Está el hueco, y acá ni le cuento las entradas ya, mire. Los... ¿Pasaron máquinas? No, no, todavía no. Todavía no. Los piojos tienen una autopista de ida y de vuelta. Como el... Bueno, sigamos con esto, porque... Okay. Le repito, me parece que esta ya la leí. Son noticias viejas que la van poniendo total. ¿Quién puta se va a acordar de que un tarado se casó con un holograma? ¿Y quién se va a poner a leer eso? Yo. Quizás en el futuro el holograma pueda salir de la caja o podría transformarse en un robot humanoide que yo pueda tocar, dice el nabo. Cada vez más real. Que espera una compañera con la que pueda tener una conversación mucho más natural. Y en eso fíjese que no solamente que no puedas tener una conversación con el holograma. El Sebi tampoco puede tener una conversación normal. No, yo no puedo con él porque yo le hablo y me dice... O directamente me ignora. Pruebe con hablar un poquito menos. Bueno, por ahí, voy a probar. Por ahí le deja el espacio como para contestar. Le hago muchas preguntas a la claro, vez. Intenta callarse unos segundos a ver si se escucha la respuesta. Porque a mí me parece que ese es el tema. Bueno, yo sé que es difícil entender todo acerca de mi amor, dijo don Akihiko, quien pidió respeto para su matrimonio como si se tratara de una minoría sexual. No, no, una minoría boludo ideológica. ¿Ah? Es de boludo. A mí me gustan los hombres, pero respeto a los homosexuales y a todas las minorías. Ah, no, a mí no me gustan los hombres, dice este cosa. Pero respeto a los homosexuales, justo tenía el micrófono. A mí no me gustan los hombres, pero respeto a los homosexuales y a todas las minorías sexuales. Quizá en el futuro veamos mi historia de amor hecha película. Te aviso que vos no sos una minoría sexual, porque si lo pongas a un holograma, va a estar complicado. Si encima quiere película. Sí. Un saludo a Walter Chacarita. Sí, un saludo porque está siempre. Es más, el único. El único que está así. Porque los otros nos dicen loco de mierda, no sé. Capaz que está escuchando otra cosa. No, lamentablemente. Otro le dice un capo el gordo, no sé quién es el gordo. Ese es Rotter. El gordo soy yo. Bueno, ¿y el capo quién es? No sé, pero yo soy el gordo. El... Emilio está enojado, llorando. Que llore. Censurado. Que llore, no hay ningún problema. Déjelo ahí, ahí quedará. ¿Algo más? ¿Tiene saludos? Sí, a la gente de los temas que han sonado recién. Ha estado Antonio poniendo y seguramente escuchando, y Ringo. Y de los que viene, el Moncho. Monchito. Sí, pero bueno, todavía falta. ¿Tiene algo más que agregar? Bien, gracias. Si me ha dicho que pruebe con callarme. A ver. ¡Pero no se calla! ¿Usted me hace hablar? No, yo no la hago hablar, usted habla igual. Va, y si usted me pregunta, le tengo que responder, ¿o no? Checho, saca el micrófono y vamos con el bloque extremo porque nos quedan 50 minutos, 3 bloques y un tema. No, si usted lo ha censurado ese tema. No, no, el tema sale, ah, él sale. No. Ah, bien. Megadede, sí. A las 4 de la mañana está. ¡Vamos! Bloque extremo. Monstruos. ¿Usted es Mostra? Yo. Monstruosity es la banda por la Mostra. Camper y Loca. Dale. Yeah.

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Mensajito Estelita, que dice que le pongamos un tema de Beethoven R, el legado de Judas, ya se lo vamos a poner, ya se lo vamos a poner el tema de Estelita. No le digo ya se lo vamos a poner Estelita, porque si no se empiezan los líos. Después empiezan las denuncias. Solamente el tema. ¿Qué le iba a decir? Tos. Sí, puede callarse, porque usted... Empezaron a aprender y te estaba tomando vos porque no tomes nada. No, tome el mate, al pedo se lo traje. Bien. Ya está. Así que hay un porteño infiltrado, ¿cómo es? Sí, yo. Yo soy nacido en Buenos Aires, aunque vivo acá más. Ahora entendemos. Ahora entendemos una parte de la Yo nací ahí, pero eso no quiere decir que... ¿Qué? A ver, llevo más años viviendo acá. Me mudé en el año 74. ¿Usted en qué año nació? 91. No. Bueno, 89. Bueno, mire. Tampoco. Que vino como un saludo a Alejandro, que siempre también comparte nuestras cosas. Alejandro Guay. Sí. Lo del aguante es porque usted. ¿Yo? Sí, tiene la remera de casco. Ay, me digo con la remera de casco, es verdad. O sea que le está aguantando. Me ha quedado chica. Así que si quieren mandar otra, no me enojo. Bueno. Usted se enoja siempre, así que no hay problema. Vamos al bloque nacional. Yes. Con Aoniken, sí. Caustos y Kilias. Sí, que es la banda de Iván Sanción. De Iván Sanción. O sea que, materia. Neuquén, hoy. Buenos Aires. Yes. Dale, Checho, y ya vemos si llegamos. Dale. y te hunde cada vez más. Por eso hoy no me rindo y quiero desenmascarar a aquellos que roban ilusiones y te hunden cada vez más. Yeah. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, ahí vamos a los pedidos, pero Estelita también nos pidió el tema de Beethoven. Estelita dice que se acuerda de uno que tenía sexo con peluches. Ya lo vamos a buscar. Yo no me acuerdo, pero... ¿Y cómo hace este para ponerla? ¿Se acuerda la vieja película de Manuelita? Nunca la vi. Bien. Está diciendo vieja, yo me parece que soy 91. Centímetro de alto. No, 1.30. Nací en el 91. Usted no nació en el 91 ni en pedo, así que déjese de la huevada. En el 91 usted ya tenía más carrera que... Y a Marcelo López, sí, me quedó chica la remera, parece que la metieron en agua caliente y quedó talle. Sí, vamos. XS. Vamos a saludar a los hinchas de River que ganaron la Copa de Leche, pero internacional. ¿Qué tanta? ¿Siguen habiendo copas? Sí, esta es la Copa de Leche, pero internacional. Hay copas de leche nacionales, Copa de Leche, y festejan como si fuera. Son Copa de Leche. Le ganó al Atlético Paranaense. De allá. De Brasil. Pero ¿de dónde? Y hay ruido acá en la plaza, ya hay gente tocando bocina, ¿no? Hay gente muy al pedo. La verdad es que festejar cualquier cosa es cualquier cosa. Y ya lo saben, y si no lo saben, les digo, no soy ni de River ni de Boca. O sea que me puedo burlar de los dos tranquilamente. No, de Boca no. Mientras yo esté acá, no. No, yo también me burlo de Boca. No. Porque ahora ni ganan ni siquiera la Copa de Leche. Sí, los otros días ganaron una importante Copa de leche. ¿Y usted de qué equipo es? De Defensor de Belgrano. ¿Y qué ganaron? Nada, pero nosotros no ganamos nada. O sea, no, somos un equipo que no... Lo tienen asumido, que no tienen pago. Somos un equipo chico, de barrio, no, olvídese. No vamos a ganar nada, pero ¿por qué no? Vamos con el tema pedido, Checho. Dale. Mirando al cielo yo montes me llaman diablo. Rescátame de la oscuridad de este mundo de sombras. Rescátame, no me dejes atrás si esta es la verdad. Ayúdame, no quiero pensar en ser más valiente. En tus recuerdos ahora quiero encontrar la verdad, cueste. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Para que metamos rápido, porque nos están esperando desde Ecuador, que pongamos el tema de la banda More Possession, Squad de Chile y Bacán de Brasil. Buena banda Bacán, las otras dos todavía no las escuché, pero la banda de Brasil, un power así carolo como le gustó a usted. Usted sí lo escuchó. Y le gustan las tres bandas. Bien, listo, dale Checho, vamos y después nos despedimos y le echamos y todo. Con tu cara en weón. Alchemist! What Alchemist! Bueno, ahí hubo un... Se metió Megadeth, no sé. Nos vamos y quedan las bandas que siguen. Chau. En el control estuvo Sergio Joffre. En la musicalización estuvo Sebi Bazán. En la conducción estuve yo, Guillermo Torraga. Nos vamos. Y yo no estuve. Chau. Ah, cierto. Y molestando estuvo María Tejada. Chau. Nos vemos, chau. No lo puedo soportar.